diario. Bienvenido a Todo Lógico, el lugar donde no solo tratamos de entender a la tecnología y nos peleamos con ella de vez en cuando, sino también el lugar donde hablamos de cómo la aplicamos a nuestro día a día y de alguna que otra cosa sobre la vida real, porque, seamos honestos, la tecnología está en nuestras vidas, en todos lados y en todo momento. No hablaremos de cosas técnicas porque de eso ya hay mucho en todos lados. Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió en mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenida, bienvenido a un capítulo más en Todo Lógico. En esta ocasión no es jueves, primera vez en la historia de Todo Lógico que no estamos publicando un capítulo en jueves. Bueno, es bien sabido que no grabamos siempre en jueves, bueno, más bien dicho nunca, pero aquí les voy a platicar un pequeño easter egg, y es que originalmente los capítulos estaban pensados para publicarse en miércoles, pero en el evento pasado de Apple cayó en miércoles, entonces dije, bueno, pues vamos a pasarlo el jueves, y hasta este momento todo se había estado manejando en jueves por esa simple razón. Sin embargo, en esta ocasión vamos a romper un poquito nuestro esquema de trabajo y vamos a empezar por hablar en martes, y es que se presentaron muchas cosas en la WWDC 2021, como ya podrás haber visto en el título. Sin embargo, como nos gusta hacer en Todo Lógico, no nos vamos a centrar en hablar todo lo que se presentó, que es bastante. Creo que hasta el momento es la presentación de Apple post pandemia más larga que hemos visto, duró 1 hora 46 minutos contaditos. Pero bueno, en esta ocasión yo hubiera querido invitar a Eric y a Elías Villagrán. Un saludo para los dos, que seguramente nos escuchan. Sin embargo, no se pudo, y los vamos a extrañar mucho en esta ocasión, pero estoy seguro y espero que para la próxima ya nos puedan acompañar. Sin embargo, tengo a otro gran invitado que mucha gente me había estado pidiendo que volviera, y es el señor Charlie. Bienvenido. Hola, hola de nuevo. Ahora sí que pues vimos la WWDC juntos. Ambos nos encanta ver las keynotes de Apple. A veces se ponen muy divertidas. Digo, ya lo veremos últimamente a continuación. Sí, estuvo buenas. Pues nada, pues es un gustazo estar de aquí. Me hubiera encantado conocer a Elías y, bueno, a Eric ya lo conozco, ¿verdad? Pero nunca hemos grabado juntos. Así que, pues ojalá que ya nos escondan en su caparazón y salgan pronto para grabar con nosotros. Bueno, ¿no? Es que la verdad sí la tenían complicada, por lo que me dijeron, pues iban a estar hiperocupados, y pues es que, ay, bueno, pues épocas difíciles, ya sabes. Pues sí. En fin, pues sin más que decir, amiga, amigo, bienvenida, bienvenido. De nuevo, si es tu primera vez por acá, qué mejor, pásate a ver los demás capítulos. De una vez te adelanto, esta semana la verdad es que estuvo un poquito complicada en cuanto a timing, porque teníamos dos capítulos que subir. Obviamente WWDC va primero porque es lo más reciente. Sin embargo, te invito a que te quedes muy pendiente, porque la semana que viene tenemos una entrevista de 10 con una gran invitada. Vamos a hablar un poco de cómo es un artista gráfico, un artista digital en 2021. Está excelente el podcast, lo tienes que escuchar, te lo voy adelantando. Y de paso también te invito a que si no has escuchado el capítulo anterior donde hablábamos de nuestra salud mental y las redes sociales, también le eches un ojo, porque creo que es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues sin más que decir, arranca podcast. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que se presentó en esta WWDC de Apple 2021? Bueno, cabe aclarar que desde el inicio, no sé tú qué opines, pero a mí se me hizo muy bonito cómo estaba presentado todo, los animojis, los memojis, pues sí. Ahí rondando en toda la pantalla y salían mensajitos y muy bonito. Yo, por lo que entendí, sí eran mensajes en tiempo real, ¿no? Pues eso ya no lo pude confirmar, ya no lo pude ver. Parecieran que eran, porque si eran ya pregrabados, grabaron un montón. Y de hecho, no sé si te fijaste, algunos decían, no, pues equipo Dub Dub. Y hablaban mucho de Dub Dub. Y así, ¿qué es eso? Ah, pues es que es como es la WWDC. Ajá. Entonces es Dub Dub. O sea, oh, pequeña cosa. Sí, la verdad es que el inicio estuvo muy bonito, los emojis así mirando por allá y por acá. Sí, sí. O sea, sí se sentían como que mensajes genuinos, ¿no? De gente emocionada, de conocer. Y la verdad, ya una vez que comenzó, que terminaron los memojis, empezaron a hablar con los desarrolladores, se puso divertidísimo. Ah, eso estuvo muy bueno. Sí, la verdad es que, pues, me encantó esa parte muy original, cómo hicieron sus pequeños, ¿cómo se podría decir? Sketches. Como que ideas que presentaron los desarrolladores y, pues, estuvo muy divertido. Me gusta que Apple cada vez más se suelta un poco y hace más cosas más divertidas y siendo menos serio, porque antes de estas presentaciones, digamos que pregrabadas, Apple era muy serio. Se perdió toda la teatralidad que nos tenía acostumbrados Steve Jobs. Y con esto, no solo la retomaron, sino que la mejoraron, pero estratosféricamente. La verdad es que estuvo genial. Y bueno, ¿qué se presentó en esta WWDC? De una vez te adelanto cómo va a estar el formato de este podcast. De nuevo, no vamos a hablar a detalle de todo lo que se platicó. Vamos a hablar de 5 cosas que nos gustaron, cosas que no nos hayan gustado y un par de preguntitas como para ahondar en algunos temas y poco más. No, pero de todas formas, no te preocupes, te voy a dar un resumen hiper rápido de qué fue lo que vimos en esta presentación. Y bueno, se presentaron 5 puntos principales. Bueno, podríamos decir que 4. iOS 15, cosa que ya se esperaba. iPadOS 15 también. macOS Monterrey o Monterrey. WatchOS 8. Y el gran olvidado tvOS, del que prácticamente no se habló nada. Y bueno, pues aquí te echo rapidísimo el resumen. Agárrate, ponte el cinturón porque esto va a ser volando. Empecemos con iOS. Ay, déjame agarrar aire. Porque fue una presentación cargadísima de cosas. Sí. Tengo aquí resaltados los highlights de la presentación. Nunca mejor dicho. Así que bueno, arrancamos con iOS. En iOS se presentó FaceTime, mejoras de FaceTime, cancelación de ruido, vistas diferentes, modo retrato en FaceTime. Cosa rarísima, pero bueno, muy interesante. FaceTime Links, o sea que ya vas a poder compartir links y puedes hacer una llamada por FaceTime desde cualquier dispositivo, aunque no sea de Apple. SharePlay, compartir música, películas, ver películas con otras personas, compartir pantalla. Algo que está genial porque puedes compartir muchas cosas de forma nativa. Digamos que resuelve muchos temas de distancia en estos momentos de aislamiento, aunque la pandemia... a veces parece que está mejorando y a veces parece que está empeorando. Pero bueno, sigamos. En cuanto a mensajes, pues se presentaron más cosas de mensajes. No voy a tener esto, no se me hizo nada interesante, yo esperaba más. Focus, una función nueva que me encantó, que es... dividieron como que en temática, no molestar, personas, trabajo, demás. Como que dividieron en facetas de nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos recibir? Y eso de la mano con no molestar. Las notificaciones están muchísimo mejor organizadas. Hay ahora, digamos que resúmenes de notificaciones. Está todo dividido por prioridad, que es lo que más te interesa a ti. Muy a fondo, muy por encimita. De hecho, esto, aclaro, es un resumen crudo. Todavía nos falta mucha información, muchas cosas que no vimos en la presentación y van a venir en iOS, iPadOS, todo esto. Pero bueno, pues de nuevo es como que el resumen es súper por encimita. En otro apartado de iOS se presentó inteligencia y esto está buenísimo. Live Text, o sea, puedes tomar fotos, seleccionar texto real, traducirlo, usar teléfonos, bueno, marcar el teléfono de un letrero. Bueno, vaya, es una cosa complicadísima, tiene muchísimas funciones nuevas prácticamente. A mí se me asemeja mucho a lo que fue el Google Bixby en su momento, que apuntabas con la cámara y te decía qué era y te daba toda la información. Google Algo Lens. Muy parecido. Y pues más al estilo de Google Lens. Bueno, es que yo lo conocí más como Bixby, pero bueno. Pero Bixby es de Samsung. Pero sí, funcionan parecidos. Sí, en otro apartado se presentaron mejoras en las fotos. Más cosas que puedes hacer con Wallet. Puedes usar llaves de coche. Puedes usar llaves para entrar a habitaciones de hoteles. Pases para entrar a oficinas. Llaves para tu casa. Mejoras en la aplicación de clima. Tiene nuevo diseño, nuevas gráficas, demás cosas. Mejoras en los mapas, muy interesante. Sin embargo, aunque aquí tengo un buen de cosas anotadas, no voy a tener mucho en esto porque está disponible para muy poquitas ciudades las novedades. Cosa que ya sabemos que siempre hace Apple. Bueno, y hasta aquí en iOS. En cuanto al siguiente tema que se habló, esto es en orden cronológico, se habló de los AirPods. Tienen nuevas características y de las cosas que a mí más me interesan recalcar en esta oportunidad es Conversation Boost, que quiere decir que esta es una función que de hecho ya existía, sin embargo... Creo que se le dio un ajuste de tuercas por ahí. Porque se trata de que con los AirPods puedes usarlos como un auxiliar para escuchar mejor las conversaciones. Y ahora centran el micrófono en la voz que esté directamente hablándote. Entonces, digamos que es una ayuda de accesibilidad. Me parece excelente, muy interesante. Inclusive yo a veces pienso que podría servirme porque en mi casa todos hablan bien bajito. Hola, Charlie. Ay. Y nadie me... Bueno, más bien para ti, porque tú nunca me escuchas sí, bien. Sí, más bien para nosotros. Tú hablas muy bajito. Pues es que ese no, ese es no, el pues, problema. Conversation boost. Bueno, también hay mejoras en Find My. Esto me encantó. En los AirPods ya tienen una especie de Find My muy al estilo de los AirTags. Tal cual, por lo menos como nos lo presentaron, tal cual. Funcionan como los AirTags. Eso está excelente. Audio espacial ya en Apple TV y en otros y en todos los dispositivos de Apple, y Dolby Atmos en Apple Music, cosa que pues no es tal cual de la presentación. Sin embargo, pues, se supone que hoy que estamos grabando esto, que pues es lunes 7 de junio, pues se supone que ya debe estar disponible, y si no, espero que hoy para ti, hoy martes 8 de junio, esperemos que ya esté disponible. En el siguiente apartado presentaron iPadOS, y de nuevo me aviento rapidísimo. ¿Qué fue lo que se presentó en iPadOS? Widgets. Ya podemos usar widgets en toda la pantalla. Por fin. Se me hacía bien raro que no se pudiera. App Library. Directamente en el dock. Puedes ordenar y ocultar y mostrar toda tu información. Igualito que en iPhone, pero directamente en el dock. ¿Ok? Multitasking. Esto me encantó. La verdad es que multitasking mejoró bastante. Vamos a platicar esto más a fondo más adelante. Nuevos atajos en el teclado. Menciones. Actividad de vistas. Añadir etiquetas y demás. Quick Note. Que es una nueva función con el Apple Pencil, donde deslizando desde la esquina derecha inferior, o bueno, mejor dicho, desde la esquina inferior izquierda, te sale una aplicación de notas, puedes tomar notas, valga la redundancia. Es una aplicación de productividad buenísima que se añadió. Llegó a traducir al iPad y también presentaron Playgrounds, que es una herramienta para programar en Xcode en el iPad y subir todo desde ahí a App Store. En cuanto al siguiente apartado, se habló de privacidad. Y en privacidad, pues me voy a rapidísimo, solo hay dos cosas que me interesaron realmente mucho. Fue Mail, que fue la protección a la privacidad, esconder tu IP, tu localización. Y pues bloquear los píxeles ocultos que rastrean toda tu información. Eso está muy bien, muy interesante. Me gusta que Apple siga, que no se haya quedado con lo que presentaron en iOS 15. Igual lo mismo en Safari, esconder tu IP. Y pues también presentaron una cosa que se llama iPrivacy Report, que es cómo usan tu... Bueno, una bitácora, digamos, que de cómo las aplicaciones están usando tu información, si es que permitiste el rastreo. Y mejoras en Siri, mejoras de privacidad y demás. En cuanto a iCloud, bueno, aquí estuvo raro porque de repente nos presentaban cosas que tenían que ver con el punto anterior. Pero yo lo presento hoy de nuevo, todo esto está en forma cronológica. En cuanto a iCloud... pues se presentó el Account Recovery, o sea, dar la opción de recuperar cuenta o tu cuenta a contactos de confianza en el caso de que tú pierdas el acceso. Y lo mismo Digital Legacy, o sea, legado digital, que en el caso de que, yo más o menos sí lo entendí, en el caso de que te suceda algo, puedes dejar, digamos que el poder de que alguien de confianza pueda acceder a tus datos de iCloud y todo lo que tengas. Y por último, iCloud Plus, que esto es lo que más me gustó, una especie de VPN de privacidad, digamos que iCloud va a protegerte en cuanto a privacidad, va a esconder tu correo electrónico y lo va a hacer como medio encriptado. Y pues algo muy similar a lo que vimos con Sign In en Apple, ¿no? Algo así. En el siguiente apartado hablaron de salud. En salud se presentaron unas cuantas cositas. Mobility, que es digamos que una especie de tracking de cómo caminas, te dan consejos para mejorar tu forma de caminar, te sugieren movimientos, ejercicios, parametriza digamos que tu forma de caminar. Y esto es directamente en el iPhone, no en el Apple Watch, lo cual está interesante. Presentaron también una opción que me gustó muchísimo que se llama Labs, que es una ayuda, una especie de ayuda o de guía para darte información detallada y entendible de tus estudios de laboratorio. Trends, que es, digamos, que estudia de qué manera estás moviéndote o cuáles son tus tendencias de actividad física y te va avisando mejoras o... ¿O cómo se puede desmejoras. Decir? Desmejoras. O desmejoras en cuanto a tus actividades físicas. Y esto también incluye un poquito de WatchOS, pero eso lo tocaron más adelante. También pues tenemos una nueva interfaz de salud. Eso no lo hablaron, pero nos lo dejaron ver. Ya está integrado el circulito de actividad del Apple Watch, que está muy bien porque salud hasta el momento como que era una cosa muy aparte. Y por último, Family, que es compartir tus datos en familia, ritmo cardíaco, actividad, laboratorios, notificaciones de arritmias y todo esto encriptado. Y nada más, bueno, cada quien puede controlar qué se comparte, a quién se comparte y cuánto se comparte. Lo cual está muy útil, sobre todo si tienes personas, si tienes niños, tienes padres, adultos mayores que quizás sea bueno que tú estés al pendiente de ellos a través del iPhone y de Apple Watch y de la aplicación de salud. En el siguiente apartado hablaron de WatchOS. En el apartado, pues, presentaron nuevas animaciones para respirar. Pues está muy bien, se ve mucho más bonito. Y dentro de respirar presentaron una nueva función que se llama reflexionar. Animaciones para reflexionar efectivamente, para mantenerte enfocado. Y de repente por ahí una que otra frasecilla como para pensar. Me parece muy interesante. Ya lo probaremos cuando llegue a nuestras manos o muñecas. Una mejora en la aplicación. En el monitor de sueño, que es un que ahora mide tu ritmo respiratorio mientras duermes. Yo espero que haya más cosas, no solamente esto, sino que esto fue lo que más resaltaron. Espero, porque si no, Apple está, tenemos que hablar. Va a ser una actualización muy decepcionante en sí, este caso. Añadieron nuevos ejercicios, Tai Chi, Pilates, más ejercicios en Fitness Plus y nuevos artistas también para escuchar música en Fitness Plus. Lo mismo, agregaron nuevas carátulas de fotos en composición dinámica. Está interesante, no voy a detener en eso. Rediseñaron la aplicación de fotos. Rediseñaron la interfaz para escribir o enviar o responder mensajes. Está muy bien porque si sí era un poquito complicado escribir mensajes, ya se ve mucho más fluido, mucho más intuitivo. Puedes ahora enviar GIFs desde el reloj. Y pues seguramente hay más cosas, pero pues de nuevo es un resumen muy muy compactito. De ahí se pasaron a Home. No me voy a detener mucho en esto. Lo único que se me hizo muy interesante de aquí fue que Siri ya se abrió a dispositivos de terceros. Y pues hay más. Puedes usar más cámaras de forma ilimitada en iCloud. Pues hay detección de paquetes. Hay varias cosillas interesantes. Pero pues de nuevo no me voy a detener mucho en esto. Lo siguiente que se presentó fue macOS. Como decía, el nombre de macOS es Monterrey. No Monterrey. Arriba al norte, chingao. Y bueno. Por ahí, de hecho, a Tex Santos, que estaba bien emocionado, él es de Monterrey. Y ya luego lo tuvo que aclarar. No, pues es que no es el mismo Monterrey. Y pues sí, efectivamente, el Monterrey de Apple está en California. Porque todo, desde hace unos añitos para acá, está en California en los macOS. Entonces, no se vayan con esa finta. ¿Qué tiene macOS de nuevo? Pues la gran mayoría de las cosas que se presentaron para iOS. Como lo de la inteligencia, lo de seleccionar textos de fotos, lo de traducir de manera inmediata. Eso lo dije en iPadOS, ¿no? ¿Verdad? Se me pasó. ¿O no hemos llegado a iPadOS? No. Ah, no, sí, se me pasó. Ah, sí. Ah, bueno, en traducir. Ahora puede ser una traducción en tiempo real. Bueno, pues eso también está en macOS. Prácticamente todas las cosas nuevas. Está como que muy redondo el sistema ahora, ¿no? El ecosistema. Uh-huh. Todo tiene. Pues todo está muy, muy bien cuadrado. Ahora sí, ningún dispositivo se quedó sin funciones. Todos tienen las mismas actualizaciones, obviamente cada uno a su respectivo nicho de mercado y de usuario. Pero bueno, ¿qué más se presentó? Se presentó una herramienta nueva que se llama Universal Control, que es usar el ratón entre diferentes dispositivos, usar el teclado entre diferentes dispositivos. Esto me encantó y lo vamos a tocar más a fondo, no te preocupes. Ahora también se puede usar AirPlay para transmitir música, videos, lo que necesites transmitir por AirPlay hacia una Mac como si fuera un Apple TV. Se presentó un rediseño de Safari, más compacto, más minimalista, con listas de temas. Y aquí, de nuevo, campechanearon. Me regreso un poquito al iOS. En iOS mejoró Safari también. Es mucho más intuitivo, se ve mucho más fluido, mucho más bonito. Y además, aprovecha mucho mejor el espacio en la pantalla. Por último, esta WWDC, como lo dice su nombre, Worldwide Developer Conference. O sea, conferencia para los desarrolladores alrededor del mundo, pues no podía faltar herramientas y cosas para los desarrolladores, que al final de eso se trata. ¿Qué presentaron? Pues muy sencillo, muy rápido, ya esto es lo último. APIs, o sea que, bueno, ya sabíamos que Apple poquito a poquito ha ido abriendo sus herramientas para que los terceros puedan sacarle provecho a todo lo que nos puede ofrecer el iOS, iPadOS, macOS y demás. Y pues presentaron una nueva API que es el Object Capture, que es, yo entiendo que debe ser con un LiDAR, digamos que escanear un objeto y generar un modelo 3D directamente listo para usarlo en tu programa de modelaje. O sea, está increíble, ya quiero verlo aplicado, a mí me encantaría tenerlo, aunque la verdad es que yo no sé nada de ese mundo, pero pues nada más por lo interesante que se ve cómo escanean un zapato. Y de ahí directamente lo pasan a Blender o algo por el estilo. Cinema 4D. Así, con todos los detalles, colores, texturas, relieves. Seguramente esto tiene que ser con LiDAR, no creo que sea de otra manera. Otra cosa que presentaron fue Swift, que bueno, pues es mejoras de Swift, ¿no? Swift existía, pero pues tiene algunas mejoritas ahí interesantes. Para simplificar un poco el trabajo de los desarrolladores. App Store tiene también algunas mejoras. Digamos que ahora mejoraron la forma en la que pueden llegar a ciertos públicos. No es homogéneo, ahora pueden cambiar su presentación de la aplicación dependiendo de a quién se enfoque. Crearon una cosa que se llama In-App Events. Y pues demás cosillas, hay unos widgets por ahí también muy interesantes. Lo siguiente que se presentó fue Xcode Cloud, que esto estuvo increíble. Si fuera desarrollador yo estaría hiper emocionado porque prácticamente es que puedes trabajar todo desde la nube. Puedes distribuir tus betas desde la nube, puedes probar tus dispositivos desde la nube. Es una herramienta hiper potente. Hasta me dan ganas de aprender a programar con esto. Y bueno, por último presentaron Test Flight en Mac. Eso fue todo lo que se presentó. Y ahora sí, vámonos de lleno a las preguntas. Espero que no te hayas mareado mucho con todo esto. De nuevo, fue lo más resumido que se pudo hacer. De nuevo, siempre tenemos la filosofía de que hay muchos lugares donde seguramente te lo van a decir de lleno. Y si no, pues en el peor de los casos, puedes aventarte a checarlo directamente en Apple. O puedes ver el evento. La verdad, el evento estuvo muy divertido, muy interesante. Hay muchas anécdotas que recalcar. Sin embargo, pues vamos a lo que nos toca en este podcast. Empecemos por hablar de nuestro top 5 de cosas, rescatando un poquito el formato de Achú, de fuera de bitácora. rescatando un poquito ese formato, empecemos. Empieza tú, Charlie. ¿Cuál fue? Vamos a enumerar del 5 al 1, 5 como de lo que menos nos gustó y 1 como lo que más nos gustó dentro de nuestro top 5. Así que platícame, ¿cuál fue la cosa número 5 que más te gustó? La quinta cosa que más me gustó fue las memorias. Porque ahora en iOS 15 y iPad OS 15 y me parece que igual en Mac OS Monterrey. Me rehúso a decir Monterrey porque no tienen las dos R's. Así es. Entonces para mí es Monterrey. Se acabó el gran señor, el Big Se acabó, Star. Se acabó gran señor, sí. pues a mí me gustaron bastante. Digo, hace poquito vimos las memorias de nuestro viaje a Cancún. Y pues me pareció un video pues muy bonito. Ahora uh-huh. Sí que sí estaba bien hecho. Estaba como que todo. Pero sí, como que la música estaba muy genérica, ¿no? O sea, algo directamente. Yo estoy seguro que es algún jingle que sacaron de GarageBand. Seguramente. Y ahora, pues las memorias mejoradas, pues tienen muchas cositas. Entonces, primero, ahora se basan con música de Apple Music, ¿no? Entonces, supuestamente de manera inteligente, porque esa es una de las partes, eso lo introdujeron en algo que se llama Intelligence. Uh-huh. Aquí van a utilizar canciones especiales de Apple Music que sienta el sistema, que sienta sí, está muy bueno. Apple, que te lo va a sugerir. Exacto, que es lo que mejor queda para los momentos que tú estás tratando de recordar. Y además vas a poder utilizar, o bueno, elegir diferentes moods, diferentes sensaciones. Entonces, por ejemplo, con una canción en blanco y negro, a lo mejor puede ser un viaje muy melancólico y a lo mejor con una canción más movida puede ser un recuerdo muy bonito, muy energético, ¿no? Entonces, eso es la como que la quinta cosa que más me gustó. Y está muy bueno. De hecho, aquí aclarar, esto es de las mejoras que tienen, que presentaron en la aplicación de fotos. Y sí, está genial. De hecho, me gusta porque te da más libertad. O sea, tú cuando ves un video, ya estamos educados a que no puedes tocarlo hasta que termine, porque si no lo pausas o lo desconfiguras, sobre todo cuando es una o sea, que esto se genera directamente en el iPhone. Y eso está genial. La verdad es que me gustó muchísimo. Ya puedes estar viendo las fotos y detenerte en una, y cuando detienes la foto no se detiene la música, entonces no te rompe como que tu... ¿Cómo le podríamos decir? No te rompe tu... Pues sí, tu mood, tu... Sí, tu ay, bueno, tu si no, sensación, tu feeling. Ajá, estás acá metido, pues no te rompe tu trabajo, ¿no? Tus ideas. Mood. Ajá, pues sí, pues ya, maldita sea, ¿en qué momento nos volvimos tan anglosajones? Ya sé. Estoy seguro que bueno, los que nos escuchen de España van a estar odiándonos, viéndonos sí, tío, con ojos de odio. La verdad que está terrible, macho. Y bueno, ahora yo te comento mi número 5. Mi número 5, lo que más me gustó, yo sabes que soy un fiel defensor de la privacidad. Ahí está Charlie agarrando las mentitas, por eso suena ese ruidito. Pero eso. No tengo la boca seca. Y bueno, el número 5 me gustó porque, como ya te decía, hicieron nuevas mejoras en las características de privacidad. Y a mí me encantó. Yo cuando sacaron iCloud Plus estaba casi llorando de la emoción. Uy, por favor, o sea, hasta que alguien hace algo que no sea un VPN chafa porque tienes que pagar. A ver, claro. Digo, aquí cabe recalcar, no nos tratan de vender últimamente, está muy de moda, que los VPNs son obligatorios, no son obligatorios y muchos son perjudiciales. Sí. Hay que saber muy bien cómo usar esas herramientas. Y me gusta porque iCloud, si bien no es un VPN como tal, en el sentido de que puedes cambiar tu IP address y puedes loguearte como si estuvieras en otro país y puedes hacer cosas así medio raras, lo que sí está bueno es que, digamos que oculta tu IP, o sea, al final, una forma que tienen de rastrearnos a pesar de que tengamos todo apagado, de que no estemos usando el GPS, de que no tengamos activado el rastreo de aplicaciones, simplemente desde el momento en el que nos conectamos a internet estamos accediendo a un host, estamos accediendo a un sitio físico, uh-huh, donde se distribuye el internet, y ese es nuestro IP. Está el IP, digamos, general de la ciudad, de la matriz, podríamos decir, uh-huh, y está pues el IP de tu computadora. Bueno, pues esto lo va a ocultar iCloud Plus, y eso fue lo que más me gustó. También lo que ya comentábamos de, uh-huh, mail, de que va a desactivar los píxeles ocultos que traquean tu actividad en el mail, que dicen cuántas veces abriste un mail, si ya lo abriste, cuál es tu IP. Son cosas muy delicadas que hasta el momento me gusta cómo Apple poco a poco nos está sensibilizando en este tipo de cosas. Uh-huh. Y aquí aprovecho el espacio para echarte un poquito de spam. En el capítulo número 9, si no me falla la memoria, estuvimos hablando de nuestra privacidad contra las redes sociales. Bueno, nuestra privacidad y cómo la están usando las redes sociales en nuestra contra, cómo sacan datos, cómo venden nuestra información, cómo nuestra información corre peligro en las redes sociales. Igual, si no lo has escuchado, date una vueltecita por allá porque estoy seguro de que te va a gustar y te va a servir bastante. Es otro tema, uh-huh, de cajón que tenemos que saber, ya no porque seamos fans de la tecnología, sino porque somos usuarios de la tecnología, y esto ya es como saber contar, esto ya es como saber cruzar una calle, es importante, claro, que lo sepas. Pasemos, sí, al número 4. Platícame tu, bueno, número 4. Bueno, como pequeña nota de iCloud Plus, por si alguien está confundido, tiene alguna duda, bueno, iCloud Plus, por lo que anunciaron y por lo que dijeron, va a estar disponible en el momento en el que tú contrates almacenamiento extra. Entonces, no lo han confirmado, pero yo creo que ya va a venir con Apple One, si tienes Apple One. Y con que tú contrates, creo que es, ¿cuántos son? 50 gigas me parece, sí, lo, sí, mínimo, mínimo que puedes que contratar, ya desde ahí ya tú debes de estar. Y eso va a aplicar para Safari en macOS Monterey, y va a aplicar para, me parece que iOS 15 y iPadOS 15. Ahora, la cuarta cosa que a mí más me gustó fue una que de hecho no anunciaron al momento, pero yo estoy seguro que si tú eres de esas personas como yo que manejan muchas cuentas en línea, te va a hacer muy feliz este anuncio. Bueno, pues resulta que iniciando con iOS 15, iPadOS 15 y macOS Monterey, vas a tener tu aplicación de tokens integrada en el gestor de contraseñas. Los tokens son esos pequeños códigos que a veces, no sé, el banco te hace llegar, cosas así, para que puedan autenticar que tú eres tú. Eso es algo que se llama Two-Factor Authentication, o TFO, perdona, TFA. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues, ustedes saben, las contraseñas siempre se están filtrando, entonces, la verdad es que yo ya no me molesto en cambiar las contraseñas, tal vez eso esté mal. Pero a mí lo que me gusta es activar la autenticación de dos factores. Entonces, para Discord, para Twitch, para mi cuenta de Google, para muchas otras cositas, yo tengo que utilizar autenticadores. Y lo peor del asunto es que son autenticadores de personas terceras, del que pues yo no sé nada. Por ejemplo, uno de ellos es Google, y bueno, pues Google y privacidad, como que... Entonces ahora... Eso espero pronto, ya una vez que salga iOS 15, si es que no me aviento como Juan Escutia y lo instalo de una vez. En beta. En beta. Pues ahora vas a tener esos tokens, esos autenticadores directamente desde desde contraseñas del iPhone y del iPad y de la Mac y de todo. Entonces, eso a mí me va a salvar mucho tiempo y la verdad te salva espacio porque pues ya no necesitas ahí apps que abres cada 3 años, ¿no? Claro. Entonces, pues la verdad es una de las cosas que a mí me gustaron, eso como que lo anunciaron así bajita la mano después en su resumen de cosas en Apple.com y bueno, pues esa es la cuarta cosa que más me gustó de lo nuevo que viene. Pues está muy interesante, la verdad es que yo, fíjate que yo casi no uso esa herramienta, pero está muy bien que lo añada, la verdad. Bueno, uh-huh. En mi número 4, a mí mi número 4, lo que más me gustó y esto igual me encantó, fue las inteligencias que añadieron en toda la, en todo el ecosistema. Creo que donde más se hizo notar fue en iOS, pero pues de nuevo esto está en todos lados. Y es que bueno, te platico más o menos de qué se trata. Hay una nueva forma en la que tú apuntando la cámara o leyendo una foto directamente, creo que desde la aplicación de fotos incluso. Sí, es de la aplicación de fotos. Puedes, por ejemplo, no sé, tomaste foto de un letrero o tomaste foto de una etiqueta, por decir algo. Bueno, pues ahora puedes resaltar ese texto, inmediatamente copiarlo y pegarlo en tu bandeja, no sé, en tu correo o pegarlo en tu aplicación de mensajes. O sea que traduce el texto a texto digital. Eso está genial. Y hay una parte que me encantó porque era la foto como de una heladería y abajo del nombre decía el número de la heladería y se ve en el de la demo cómo resaltan ese número y directamente desde ahí lo marcan. Entonces, tú, eso es hiper útil. Yo cuántas veces no he tomado fotos de números de teléfono en la calle para marcar después. Vaya, uh-huh. Eso está genial. Otra cosa que me encantó fue que, bueno, pues de mano de esta aplicación, pues también puedes traducir texto, puedes leer texto, puedes catalogar qué es lo que están viendo en la pantalla. Y eso está genial porque, de nuevo, esto a mí me recuerda mucho a Bixby, aunque pues tú dices... Entiendo Google que digas Lens. Que Google Lens, yo lo conocí como Bixby, pero pues también se vale. Uh-huh. Que puedes ver, por ejemplo, tomas una foto y te dice, estaba buenísimo, le tomaron foto a un perro y abajo salía la información. Este perro es raza tal, es tal, tal, tal, ¿no? Y tomaron foto de una flor, esta flor es flor tal, tal, tal. Esta comida uh-huh. es tal, o sea, estaba muy bueno porque pues de por sí en nuestra, digamos que, creo que nuestra generación y nuestro estilo de vida ya es muy, uh-huh. estamos en la era de la información, entonces... sí. Yo soy un poco menos curioso en ese aspecto, pero por ejemplo Charlie a todo le busca, o sea, todo está buscándole facts, a todo le está buscando, cualquier cosa que tengamos sí. duda, él entra a Google, entra a Wikipedia, entra a donde tenga que entrar para saber qué rayos estamos viendo, y esto es una herramienta buenísima porque, pues igual, creo que a mí que soy un poquito apático en ese sentido, pues me va a ayudar a salir de dudas más rápidamente, uh-huh. está muy interesante, esto me encantó, otra cosa que mejoró bastante... es Spotlight. En Spotlight, pues mejoraron mucho la interfaz, muestran más resultados de una forma mucho más entendible, mucho más lógica, y algo que de nuevo a Charlie le va a encantar, y yo sé que le encantó, es que cuando buscas la información de una personalidad, digas un actor, un cantante, un artista, sí. lo que sea, ya te pone la foto del artista, te pone un pequeño resumen de qué hace, quién es, de qué se trata, y pues está muy interesante, ¿no? Digo, eso ya estaba, cabe destacar que eso ya estaba cuando lo buscaban, pero lo que pasa es que ahora como que van a hacer más énfasis en la foto, va a ser más grande, porque si tú lo buscas, en primero cuando tú lo buscas creo que no te parece tal cual la foto, luego, y si lo aparece, aparece muy pequeña, entonces tienes que picarle y de todos modos la cosa es muy pequeña y como que la interfaz es medio confusa porque... A veces detecta que tienen un artículo en Wikipedia y te lo puedes abrir y a veces no, entonces como que es muy complicado. Entonces aquí más bien lo que hicieron fue como que rediseñar eso y cosita que ya me acordé, Google Lens es la parte de Google y de Samsung es Bixby Vision, uh-huh. ya me acordé, así se llama Bixby Vision, uh-huh. son separados pero hacen lo mismo y digo la verdad aquí Apple se tardó un poquito en traerlo porque bueno muchito. Qué bueno que lo trajeron, porque yo creo que a muchos les ha pasado que, no sé, está buscando, por ejemplo, departamento, ¿no? Y ves, se renta, pero ajá, pues no tienes así la super rapidez de poderlo apuntar. Entonces puedes simplemente, ok, mira, sabes que le tomé la foto y ya poquito después, literal, puedes seleccionar el número telefónico directo de la foto y llamar, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, a propósito, hablando de cosas que Apple ha tardado mucho en traer, no me quise detener en mapas porque, de nuevo, pues mapas... no va a llegar aquí, quién sabe hasta cuándo, y seguramente tu país tampoco, a menos que seas de España. Y me llamó mucho la atención porque yo, ¿sabes? No sabes con qué cariño recuerdo el Nokia, los mapas de Nokia con Nokia Here. Amaba esa interfaz con la realidad aumentada, que tú sacabas la cámara y apuntabas, y te decía qué había a tu alrededor, te decía a dónde ir de manera... ¡Ay! ¡Ay, santo! Te decía dónde ir de manera, digamos que en realidad aumentada. Y Apple también presentó eso. No está en mi top, pero se me hizo bueno comentarlo, hablando de cosas que Apple tardó mucho en traer. Sí. Y cómo me encantaría que esta tecnología la volvieran a aplicar, porque era hiper divertida, era hiper intuitiva, era... Uh-huh. Vaya, hasta para salir de vacaciones o algo así, era mejor que TripAdvisor, era mejor que, sí, que Yelp, era mejor que muchas aplicaciones. Porque ya no tenías que estar en el mapa ahí moviéndole, ya todo directamente en la cámara te decía para dónde tenías que ir y ya, se acabó. Sí. Estaba muy bueno. Pero bueno, pasemos a tu número 3. Ah, sí, cierto. Bueno, mi número 3. Bueno, aquí tengo que hacer una mención honorífica, porque originalmente yo tenía aquí los Quick Memos. Porque yo soy de esas personas que cada rato tiene que abrir la aplicación de notas y tengo que ir, ok. La verdad, Quick Notes está muy padre. Me encantó. Lo que me queda... Oh, por cierto, no necesitas, por lo menos por lo que leí, me parece, no necesitas el Apple Pencil para sacar las notas, las Quick Notes. Eso lo puedes hacer directamente con el dedo, como hicieras el gesto de hacer el Porque de hecho eso también está en macOS, entonces tiene sentido. Exacto, sí. Sí, Quick Notes está para iOS 15, para iPadOS 15 y para Monterey. Pero bueno, yo lo tenía yo originalmente, pero creo que pues hay un poco más importante para mí y es SharePlay. Entonces, SharePlay está buenísimo porque eso tiene que ver con FaceTime. Y la verdad es que aquí SharePlay está muy bueno para... Tal vez, digo, yo no soy o yo no sé si voy a hacer la... O sea, aplicar de ver la película mientras estoy a distancia. No sé, como que siento a lo mejor eso le quita un poquito de encanto a las cosas, ¿no? Pero donde yo siento que va a ser muy útil, y tú me vas a dar la razón, es para dar soporte técnico. Uh-huh. Entonces, sí, tienes la mamá, tienes el hermano, tienes el abuelo, tiene un iPhone, tú tienes un iPhone, órale. Hacen una llamada por FaceTime. Y de ahí, de hacer la llamada con FaceTime, puedes compartir la pantalla. Entonces, ya no tienes que decirle, mira, debe de aparecerte así, no, pues no me parece así, es la tercera opción, no es la tercera opción. Digo, yo trabajé más de 3 años como servicio a cliente de una operadora estadounidense y ese era mi pan de cada día. Y la verdad es que si yo hubiera tenido esa manera de poder ayudar a las personas, y de, mira, ¿sabes qué? Quítate... compárteme tu pantalla y yo ahorita lo hago por ti, mano. Bueno, la verdad es que eso me pareció genial y creo que es mi tercera cosa. Yo creo que está empatada con las notas porque a lo mejor es algo muy menor, pero a mí me encanta tomar notas. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí me encantó y aquí yo me voy a la otra parte. No al uso técnico que se le puede dar. A mí me encantó porque, aunque tú hiciste mucho énfasis en tu mamá tiene un iPhone, tú tienes un iPhone, todos tenemos un iPhone, sí. Pero se puede usar con terceros, o sea, tú mandas el link con ShareLink precisamente, uh-huh, y puedes enviarle a una persona que está en una máquina con Windows o a una persona que está usando un Android, uh-huh, el link para entrar a la llamada de FaceTime y pueden compartir lo mismo. Entonces está genial. Uh-huh. Yo sí le veo más utilidad. A veces, ahí sí de confesar, pues yo me quedé traumado, yo tenía una relación a distancia y pues eso me hubiera ayudado bastante. Porque pues era lo típico de, a ver, pues tú a la cuenta de 3 le das play a la película de Netflix, ¿no? Uh-huh. Y pues aquí es más fácil. Obviamente no va a funcionar con todos, pero ya he visto que funciona, por lo menos aquí en México con los que hay, funciona con Disney Plus, funciona con Paramount Plus y obviamente con Apple TV Plus, todo con Plus, de veras. Sí, y Prime Video también tiene esa opción, sí. Y me encantó porque de manera nativa, en cuanto te estés haciendo una llamada de FaceTime, puedes compartir la película. Que hasta se me hace raro porque según yo se iban a poner muy roñosos con el copyright, pero no, sí te dejan. Uh-huh. Puedes compartir una canción directito de Apple Music, entonces está buenísimo porque, ay, mira, te quiero enseñar una nueva canción. En vez de decir, ah, le voy a poner en el HomePod, por decir algo, y a ver si se llega a escuchar bien. No, directamente a través de Apple Music se va a transmitir hacia los oídos, pues en calidad, ¿no? Uh-huh. Y me pareció excelente, puedes compartir pantalla jugando juegos, puedes compartir millones sí, de claro. cosas y todo con el picture in picture, o sea, puedes ver en una esquinita, en un cuadro aparte, la cara de la persona que está compartiendo contigo. Está increíble, estoy alucinando. Yo no lo añadí, pero me encantó esa opción, la verdad es que tiene mucho potencial. Yo creo que más que nada esto está pensado para estas épocas donde no podemos ver tanto a nuestra familia como quisiéramos, no podemos ver tanto a nuestros amigos como quisiéramos. Uh-huh. Cómo me hubiera encantado que hubiéramos tenido esto en 2020, que fue donde más se necesitaba. Y ojo, bueno, creo que no está disponible para Android, tendría que investigar, tengo que checar, creo que no está, eso no está tal cual disponible para iPhone. Digo, para bueno, Android y Windows. Bueno, según yo puedes transmitir desde iPhone hacia los demás, o sea, pero obviamente pues desde Windows y desde Android no vas a poder transmitir. Bueno, puede ser, si ese es el caso, pues la verdad es que también está muy bueno. Pero lo que yo te iba a decir aquí en este caso es que una de las cosas que me gustó es que no necesariamente necesitas una llamada FaceTime. Aparentemente para iniciarlo, sí. Pero no sé si tú te diste cuenta o cachaste lo que dijo Craig, porque dijo que si tú necesitas un break o simplemente prefieres estar en texto, puedes desactivar la llamada de FaceTime, el audio, lo que sea, y puedes textear, o sea, uh-huh. no forzosamente necesitas estar, pero de todos modos, o sea, muy importante, los controles de reproducción están compartidos, entonces, si tú le pones pausa, también le pusiste pausa a la música de la otra persona y así, uh-huh. y pues sí, la verdad es que están padrísimos. Está muy bueno, me gusta mucho que hagan estas cosas, ¿no? O sea, como, son cosas muy lógicas, que Carlos se pegó en la mesa. Siempre me pego. Son cosas muy lógicas, son cosas que siempre nos hubiera gustado ver y yo pensé que había más limitaciones, pero está genial. Uh-huh. Pasemos a mi punto número 3. A mí el punto número 3 lo que de verdad me emocionó, me encantó fue el multitask en iPadOS. Yo desde hace años estaba dice, desde que tengo el iPad Pro de 2018... Y de nuevo, no sé, señor, por el número, porque se presentó a finales de 2018, entonces podríamos decir que es de 2019. Yo siempre estuve diciendo, es que tiene una potencia impresionante, es que tiene tantas posibilidades, inclusive este iPad, que tiene un chip A12X, que pues, es más o menos lo mismo que el A12Z. Imagínate el iPad con M1, digo, bueno, si el que tiene A12X si ya se siente desaprovechado, el que tiene M1 puede sentir como que tienes... No sé, tienes Es overkill para mi gusto, o sea... Sí. Y bueno, aquí me encantó porque ya poco a poco vemos cómo iPadOS va madurando. Y la función de multitask, pues, es que se me hizo brillante. Déjame la busco, aquí está. Muchas formas mejores de trabajar con varias aplicaciones a la vez, con varias ventanas a la vez. No está al nivel de macOS, no está al nivel de Windows, obviamente... Pero es mucho más fácil, mucho más fluido, creo yo. Y mucho menos limitado. Porque yo, por ejemplo, solía usar Split View. Sobre todo cuando trabajo con Procreate. Y tenía que entrar a mis notas a checar las referencias de mis clientes. O responder un mensaje mientras estoy haciendo algo en Safari. O cosas por ese estilo. Pero estaba muy limitado. De hecho, por ejemplo, las aplicaciones con las que era más difícil trabajar en Split View. Era con Safari y con notas. Porque si bien te dejaba abrir varias ventanas, pues solamente podías tener dos a la vez. Y generalmente pues solo puedes tener dos aplicaciones en tu pantalla al mismo tiempo. Pero bueno, uh-huh. Vi una demo que me gustó y me emocionó bastante. Que fue que estaban trabajando por un lado con Safari y por otro lado con notas. Y abrieron una nota extra como en correo. Ventana. Ajá, ándale. Con correo. Abrieron una ventana extra arriba de todo lo demás. Y bueno, pues añadiéndole eso, pues la aplicación de notas de Quick Notes... También es una ventana chiquita extra. Entonces ya poco a poco se ve como que va mejorando. El Split View ya tiene unas funciones como que más rápidas. Ya te aparece uh-huh. en la parte de arriba si lo quieres a media pantalla, tres cuartos y todo eso. Sí. Lo veo mucho mejor, lo veo mucho más maduro. Es más o menos lo que yo quería que sacaran para iPad. Y aquí lo que me sorprende, no hemos dicho todavía qué dispositivos y qué fechas, pero aquí me sorprende que el iPad Air 2... reciba todavía iPadOS 15. ¿De qué año es el iPad Air 2015 por ahí. 2015, creo, ¿no? Obviamente habría que ver si todas estas funciones están disponibles, pero se me parece una genialidad. Yo quiero que llegue esto a mi iPad porque Es una herramienta que de verdad me fascina. De hecho, yo sigo con la expectativa de ver en qué momento puedo empezar a usar mi iPad como una computadora. Estoy. No te voy a mentir, a mí me encantaría tener una Mac, pero veo cómo iPad va mejorando y a veces pienso, pues quizás no sea tan necesario invertir en una nueva MacBook o invertir en un iMac o invertir en una Mac Mini. Quizás con el iPad Pro sea suficiente. Claro. Y poco a poco mi argumento va tomando sentido, ¿sabes? Pues sí, digo, la verdad es que iPadOS está evolucionando. Digo, no voy a dar spoilers porque iPadOS lo voy a meter en otra sección que tenemos preparada, pero la verdad es que sí. Ahora, una cosita que se te olvidó mencionar, los estantes o el estante, el que decían el shelf. Está muy Entonces, bueno. Está muy padre porque primero es como una especie de dock que tienes abajo donde tú tienes varias aplicaciones que tú ya de por sí tienes en multitasking. Entonces, si tú quieres cambiar entre una de ellas, pues simplemente le picas y ¡pum! Se mueve, ¿no? Y si tú te vas hacia la vista multitasking, donde aparecen todas las aplicaciones abiertas, está padrísimo. Digo, no sé si ya está disponible, pero primero puedes ver, no se separan tus aplicaciones. Uh-huh. Porque cuando tú tienes Split View, según yo tengo entendido, tú haces el swipe para arriba para ver el pues ahora sí que el menú de multitasking y se te van las aplicaciones, se te desacomodan, ¿no? Bueno, pues ahí ahora las mantiene, de hecho hasta mismo ahí mismo te los muestra. Y si tú eres como yo, la verdad, yo era muy torpe, yo no sabía utilizar, cuando tuve el iPad, yo no sabía utilizar bien el Split View, me parecía algo difícil utilizar. Y que espero que, de hecho, está tan bueno multitasking aquí que yo creo que deberían implementarlo igual en macOS. Lo implementan de cierta forma, pero no siento bueno, que sea la mejor. Está muy interesante eso que dices, porque de hecho el Split View llegó primero al iPad y luego lo pasaron a macOS. Entonces, uh-huh. Posiblemente sí veamos más adelante que lo implementen. Sí. Yo creo que están viendo y cómo funciona y refinarlo. Y pues a lo mejor sí, ¿no? Pues sí, digo, la verdad es que sí espero. Y la otra cosa es que ahora puedes hacer el Split View directo desde la vista de multitasking. Uh-huh. Entonces, no sé, tienes dos aplicaciones abiertas. Ya ves que te aparece, te vas al menú de multitasking y te aparecen las dos como que pantallitas, ¿no? Bueno, pues entonces nada más tú arrastras de la aplicación que tú quieres de Split View con la otra, pum, te hace el escenario y se va directo a tu estante, a tu shelf. Entonces está ya buenísimo. lo hables, lo abres y ya directo lo tienes. Eso la verdad está muy padre. Lo que me gustaría ver que implementaran, eso lo tiene el Microsoft Duo, el teléfono de dos pantallas, que tú puedes preconfigurar las aplicaciones para que se abran de Split View. No sé si lo anunciaron, no lo he checado, pero si no, eso es lo que deberían implementar. Claro, la verdad está muy bueno. De hecho, ahí eso que mencionas, otra vez te pegaste. Ay, de verdad. Bueno, lo que me gusta mucho de esto es que efectivamente cuando tú cerrabas un Split View y querías abrir otra aplicación, pues ya se te desconfiguraba todo tu Split View. Y aquí está muy bueno porque puedes trabajar. Por lo menos yo como lo vi, cuando abres tu multitask en el iPad, te salen las ventanitas de todo lo que tienes abierto. Bueno, pues ahora son ventanitas con cada Split View que estás trabajando. Entonces puedes trabajar con varias aplicaciones a la vez. Aquí es donde cobra sentido el M1 en el iPad, porque con esa capacidad, con esa eficiencia y con esa RAM, pues vas a poder tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin ningún problema. Ahora quiero ver cómo va a funcionar en mi iPad y cómo va a funcionar en los iPads con A12, con A13, con A14, con todo eso. Pero se escucha muy prometedor. Pues sí, la verdad es que sí, está muy bueno. ¿Qué te parece si nos pasamos a tu número 2? Vas. Bueno, pues mi número 2, ya les di un pequeño spoiler, es FaceTime y todas las mejoras que les dieron a FaceTime. FaceTime, la verdad, para mí siempre fue uno de los patitos feos de Apple. Digo, yo sé que en Estados Unidos pues es el bread and butter de todos los días, ¿no? O sea, allá utilizan mucho iMessage, utilizan mucho FaceTime, ahí es donde pegó mucho. Uh-huh. Pero pues yo no te estoy hablando de Estados Unidos, yo te estoy hablando de México, ¿no? Y aquí en México, WhatsApp, Zoom, Skype, bueno, Discord. Bueno, ni Skype, fíjate. Bueno, ya de Skype ya lo dejaron olvidado, básicamente. La verdad es que es muy pesado, honestamente. Sí. Pero bueno, el chiste es que pues nosotros generalmente utilizamos las alternativas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque aquí nosotros en México, pues, si bien la adopción de iPhone es muy alta, tampoco es tan alta. Sí, la mayoría tienen Android y Windows. Exacto, y pues aun cuando las personas tienen un iPhone, es muy raro que utilicen iMessage, porque si ya tienes una aplicación que estás utilizando para hablar con todos, pues por qué tener otra aplicación también separada. Claro. Para hablar con los de iOS. Entonces, a mí me encantó FaceTime. Rápidamente, bueno, una de las primeras cosas de FaceTime muy importantes es que tiene cancelación de ruido, o bueno, como ellos le llaman, aislamiento de voz. Uh-huh. Donde no sé si tú sepas, y me refiriéndote a ti, Daniel. Uh-huh. Pero y no sé si aquí nuestros escuchas también lo sepan, pero Nvidia hace unos años, creo que hace uno o dos años, introdujo RTX Voice. Entonces RTX Voice utiliza el poder de tu GPU para poder procesar tu voz y poder eliminar todo el ruido de fondo de manera inteligente. Bueno, pues aquí es lo mismo, aquí van a hacer lo mismo, van a agarrar tu ruido de fondo y van a hacer lo necesario para aislar tu voz. Hicieron un demo con una persona, un soplador de hojas. Con un soplador de hojas literal atrás de la chica, y su voz se escuchaba completamente clara, ¿no? Uh-huh. Aquí pues ahora vas a tener vistas diferentes para tu FaceTime, va a ser énfasis en quién está hablando. Zoom como que hace esto de una manera muy mediocre, nada más ilumina un marquito alrededor de quién está hablando. O te pone la pantalla llena de la persona, depende de cómo tengas la exacto. vista, ¿no? Si te pone la pantalla de la persona que está muy hablando. Muy feo. Sí. Spatial audio. Obviamente, bueno, sí, spatial audio. Spatial audio está muy padre porque lo que trataron de hacer con este FaceTime, y es lo que le hicieron mucho hincapié, es hacer FaceTime más humano, más como que estuvieras de verdad hablando con otras natural. Personas alrededor, exacto, natural. Entonces ahora van a utilizar Spatial Audio para colocar virtualmente a las personas alrededor tuyo. Entonces según vaya quien esté hablando, pues tú lo vas a escuchar por la derecha, por la izquierda, por uh-huh. adelante. La verdad, muy bueno. Creo que va a ayudar mucho, sobre todo cuando tienes un grupo grande de amigos y todos están hablando, no todos van a tomar el enfoque. Sí, sí, sí. Obviamente, SharePlay, y pues ya lo habías adelantado, los links. Ahora tú vas a poder utilizando, me parece que Chrome y pues otros navegadores compatibles, vas a poder unirte a una llamada de FaceTime. Y no importa si tú tienes un Android, tienes una computadora Windows, tú te vas a poder unir. Y yo siento que por fin Steve Jobs va a estar feliz, porque tiene más de 10 años que esto lo presentó Steve Jobs mismo, presentó FaceTime, y él había dicho, no, pues va a ser un estándar abierto para todos. Tristemente parece que eso ya no fue, porque pues llegó un troll de patentes, los demandó, hizo uh-huh. un santo despapalle, y bueno, el chiste es que ya no pudieron hacer FaceTime un protocolo. Pero creo que ahora ya se están acercando, ya van a poder utilizar pues FaceTime, aunque no tengas un teléfono Apple. Y bueno, la verdad es que ese fue mi segunda cosa más favorita. Pues muy bueno, la verdad, ya platicamos de esto bastante interesante, bastante a fondo. Faltará verlo de nuevo en la práctica. Pero bueno, pasemos a mi número 2. Y este igual me encantó. Focus y notificaciones. A ver, voy a ver de qué manera lo acomodo, porque está un poquito difícil de explicar. Ya sabíamos, ya era muy sabido que el gran problema que tiene iOS son las notificaciones. Es de las cosas más molestas y más complejas que ha tenido que enfrentar Apple para mejorar su sistema operativo de iPhone y seguramente también de iPad. Y es que las notificaciones, pues no sé tú, pero a mí me llegan miles y miles a diario. Uh-huh. Luego checo mis métricas y 200 notificaciones en un día. Entre que es spam, entre que son notificaciones que sí me interesan, entre que son tonterías como tu Apple Watch se ha cargado al 100%, ¿no? Y todo eso se va uh-huh. acumulando en tu pantalla. Llega un punto en el que te satura de información y ya no sabes ni a qué hacerle caso. Yo la verdad es que muchas veces abro, pongo una cara como de y cierro todo ya. Mejor uh-huh. lo checo yo personalmente. Aquí está buenísimo porque ahora ya todo está acomodado de tal forma que va a mostrarse, ¿cómo podríamos decir? Va a mostrarse en el nivel que a ti te interese. Entonces, Esto ahora sí va de la mano con... ¿Cómo se llama? Con Focus. A ver, aquí está. Entonces, ay, es que está bien complicado explicar, pero bueno, en notificaciones vamos a tener varios temas. Vamos a tener el tema de trabajo, el tema de amigos o familia, el tema de, no sé, de ejercicio. De juegos. Supongo que todo eso tú lo vas a poder configurar. Y tú vas a poderle dar prioridad a qué es lo que más te interesa. Inclusive, pues de nuevo, aquí usan mucho el machine learning, eso está buenísimo. Sí. Dependiendo de la hora, dependiendo del lugar, dependiendo de muchas cosas, te va a mostrar en prioridad qué es lo que cree que más te interesa. Entonces, me imagino que, por ejemplo, si estás un día de sábado en tu casa, te va a mostrar hasta arriba los mensajes de tus amigos, los mensajes de tu familia. Si un día estás trabajando o estás en media jornada de laboral, te va a mostrar hasta arriba tus notificaciones de Slack, o sea, del chat de trabajo. Te va a mostrar tus notificaciones, no sé, las aplicaciones que estés utilizando. Ojalá en México fuera así de integrado. Ojalá. Y bueno, está muy bueno, eso me encantó, porque ya por fin todo cobra más sentido, todo es mucho más digerible, y al final lo que cree que no te va a interesar o que son notificaciones de aplicaciones que es puro spam. Un saludo para Rappi, que ya te odio, pinche Rappi, porque todo el tiempo manda notificaciones y notificaciones y no es por mensaje. Es un spam insoportable. Y bueno, qué bueno que, hablando de este spam, pues te lo va a dejar hasta abajo, va a ser lo último que tengas que ver en tu pantalla. Eso sí va a estar buenísimo. Y ahora aquí me paso a Focus. Los puse juntos porque pues se llevan muy bien de la mano. Focus es otra cosa que me encantó. Como su nombre lo dice, te ayuda a enfocarte en lo que te importa. Digamos que echa mano de no molestar, que hasta el momento pues no molestar era invasivo a más no poder. Porque en el momento que tú activas no molestar, tu iPhone se convierte en un iPod Touch sin internet. Sí. Y bueno, a partir de ahora va a estar muy bueno porque, de nuevo, con Focus vas a poder elegir de quién quieres recibir notificaciones en ese momento, utilizando esas configuraciones. Entonces, volvemos al punto. Estás en tu trabajo, no quieres que te interrumpan tus amigos, no quieres que te interrumpa YouTube con una notificación, no quieres que te interrumpa una llamada de, no sé, del banco. Entonces, todo eso se queda en no molestar y se centra en las notificaciones de tu trabajo, de tus compañeros, de tus aplicaciones, demás, ¿no? Lo mismo si estás, si te interesa solo recibir información de la familia, solo te va a mostrar esa información. Y lo que más me gustó es que puedes seleccionar qué aplicaciones de manera manual te manden notificaciones y qué aplicaciones no. Por fin, después de tantos años, llegas tú a iOS. Se tardaron demasiado, como siempre. Apple, bueno, hasta que por fin agarraron la onda, pero sí se tardaron muchísimo en esto. Por fin, qué bueno que lo pusieron. Y bueno, pequeña cosa que veo que no apuntaste. Cuando tú seleccionas un enfoque, también puedes seleccionar una pantalla de inicio que se acomode a ese enfoque. Entonces, por ejemplo, si tienes el enfoque de tiempo personal para que tú te relajes, bueno, pues va a aparecerte hasta arriba Netflix y Prime y tus juegos y fotos y bla, bla, bla. Y no sé, cambias a trabajo y pues tienes, no sé, a lo mejor la aplicación de tu empresa, tienes Slack, tienes Microsoft Teams, tienes tu calendario y cosas así. La verdad es que sí, Focus está muy, muy padre. Y lo bonito de esto es que no nada más está disponible para iOS, está disponible también para iPadOS 15 y Monterrey. ¿Verdad? Fenomenal. Así es. Bueno, pues vámonos a tu número 1. Sí. Uy, creo que tenemos el mismo. No sé si tenemos el mismo, pero mi número uno, la cosa que más me encantó por varias razones fue el... ¿Qué era? Universal Control, me parece. Sí, Universal Control. A mí me encantó, deja tú por lo práctico que va a ser. Porque digo, vamos a ser honestos, yo no tengo un iPad, por lo menos por el momento. Yo nada más tengo mi MacBook Pro del 2014. Digo, tengo el Apple Watch, tengo el iPhone, pero no tengo un iPad, no tengo tampoco otra Mac. Entonces, a lo mejor para mí, pues, no va a ser tan útil. Para ti, yo creo que sí, pero... No, ahora sí va a sonar muy feo, yo me mojé cuando sacaron eso. Porque está padrísimo, o sea, tú con tu mismo, ratón, touchpad en el MacBook, etcétera, tú puedes controlar lo que está en tu iPad. No es necesario Sidecar, no estás ahí utilizando Sidecar, tú estás literal pasando tu cursor de Mac a iPadOS, entonces está padrísimo y puedes jalar, puedes copiar y todo. Ahora, A lo mejor para algunas gentes esto no es nuevo, porque existe algo llamado Synergy. Y Synergy hace exactamente eso. Y bueno, lo padre de Synergy es que tú lo puedes utilizar para la Mac, para el Windows y para Linux. Pero que esto ya venga en primera incluido en tu sistema, que sea nativo. Y además no tengas que pagar, porque por Synergy tienes que pagar, me parece. Pues es fenomenal. Y yo creo que aquí, más que nada por lo de la practicidad y todo, a mí lo que me gusta es que muestran ya ahora lo maduro que está el ecosistema de Apple, lo integrado que está cada dispositivo. O sea, que tú en una parte pongas el focus de trabajo y súbitamente tu iPad, tu iPhone, ¡pum!, ya tienen el mismo foco. Ah, y también WatchOS tiene el mismo sistema de enfoque. Entonces, son cosas que, digo, pues te jalan al lado del mal, ¿no? Te jalan al lado de Apple. Sí. Bueno, yo aquí te voy a platicar, de hecho, es más, quiero enseñarles cómo trabajo yo para que se hagan una idea. En este preciso momento voy a tomarle una foto a mi escritorio y se las voy a subir en el Instagram y en el Twitter para que lo chequen. Yo siempre trabajo con dos pantallas. Generalmente, bueno, ahorita tengo un monitor aquí en el escritorio, pero este no es mío, este es de Charlie. Mío. Yo siempre tengo el iPad como mi segunda pantalla. Y bueno, mi MacBook ya no soporta Sidecar, entonces yo uso Duet, que igual es una aplicación que ya existía desde mucho antes, pero es una aplicación un poco cara. No es de suscripción y vale muchísimo la pena, te la recomiendo bastante. Pero, y la verdad es que con esto cumplieron un sueño de esas cosas que tú dices, ay, cómo sería bueno que hicieran esto, pero piensas que es imposible. Uh-huh. Y luego llega Apple y te dice, no, claro que no es imposible. De verdad, yo estoy fascinado, es lo que más me gustó de esta presentación, porque puedes tener tu iPad junto a tu Mac. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un caso hipotético, ¿no? Bueno, más no tan hipotético, porque nos lo enseñaron así. Tienes tu MacBook en el centro, pones tu iPad a un lado, a la izquierda, por decirte algo, y tienes un iMac a tu derecha, ¿no? Uh-huh. Y a mí me pasaba muchísimo, luego tenía mi iPad junto a mi computadora como un apoyo visual. Por ejemplo, no sé, estoy grabando un podcast, tengo el iPad aquí a un lado para ver mi guión. Más o menos como lo van a ver en la foto, pero con un iPad. Y era, de repente me, no sé, como que me atontaba y quería tratar de moverle al iPad con el trackpad de la MacBook. Seguramente esto así surgió. Yo creo. Y bueno, ahora sí se puede, o sea, uh-huh, agarras tu trackpad, o sea, no tienes que conectar cables, no tienes que hacer nada, supongo que esto es por Bluetooth. Agarras tu trackpad en la MacBook sin hacer nada más, solamente con los dispositivos uno al lado del otro. Deslizas el ratón a la derecha y en un momento se brinca de la pantalla de tu MacBook a la pantalla de tu iPad. Y eso no termina ahí, porque no solamente vas a poder trabajar controlando todo desde una sola interfaz, uh-huh, sino que además puedes arrastrar cosas desde el iPad hacia la MacBook, o inclusive atravesar las tres pantallas, sacar algo de Procreate en un iPad, pasarlo a través de la MacBook y hacerlo llegar hasta la iMac, que está al otro extremo de tu escritorio. Uh-huh. Yo estoy fascinado, me voló la cabeza, estoy hiper feliz con esto, porque sí, aquí de verdad es de las cosas que más me gustan, que más había querido ver en iPad, en macOS, en el ecosistema, que aquí se ve, como dices tú, la madurez del ecosistema, se ve como, ay, si bien no empieces, se ve como están integradísimos, se ve, wow, es que me encantó. Yo lo único que necesito es una MacBook que lo soporte, porque pues aquí el gran pero de este asunto es que solamente las MacBooks de 2016 para adelante, así es, sí, lo van a poder soportar. T1, T2. Pero bueno, nada que yo no sepa, mi MacBook no soporta Sidecar de todas formas. De hecho, ya le cuesta un poquito jalar Duet, porque como que Duet ya requiere mucha carga gráfica y ya mi MacBook pues tiene sus 8 o 9 años. Entonces, bueno, pues se entiende que no le vaya muy bien. Pero en el momento en que yo consigo una MacBook o una Mac nueva, uf, o sea, sí, no tener que usar cables, no tener que depender de un monitor, no tener que depender de un teclado para cada cosa, porque luego sí es muy desastroso. Sí llego a trabajar así, tengo mi iPad por un lado con su teclado, tengo mi MacBook acá por otro lado, hasta se vuelve confuso, ¿no? Sí. Y esto está maravilloso, me encantó, un aplauso a Apple, porque de verdad esto es algo que, de nuevo, yo pensé que era como muy onírico, como decirte, ay, ojalá saliera y cuando haya tráfico todos los coches se abran para que yo pueda pasar, ¿no? O que el coche, uh-huh, saque alitas. Ojalá pasara algo así, ¿no? Pues algo así pasaba, ¿no? Que yo lo creía como una posibilidad muy remota y vaya, que sea nativo, que sea tan fácil de hacer, que sea tan intuitivo, Sí, la verdad es que sí, está padrísimo Universal Control. Y de nuevo, pues es lo que demuestra la madurez del ecosistema, muestra lo integrado que ya está todo. La verdad es que está muy, muy, muy padre. Si yo tuviera el iPad, yo soy seguro que lo utilizaría. Y pues bueno, pues ahora sí que Apple nos quiere orillar a comprar nuevas Macs, yo Sí. creo, para que ya por fin podamos disfrutar de todo eso. Y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que ir ahorrando, ¿no? Sí, no, sí, la verdad es que el ecosistema de Apple cada vez es más atrapante. Pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Ya que dijimos las cinco cosas que más nos gustaron, de hecho, pues ya nos extendimos un poco porque ya llegamos a la hora, pero bueno, ya saben que aquí generalmente los capítulos ya duran 1 hora y 20. Estoy No se trabajando en acaba. eso, pero se ponen buenos, tú Se acaba quédate. hasta que se acaba. Ahora, la pregunta. ¿Qué cosa no te gustó de lo que se presentó? ¿Qué te dejó a lo mejor indiferente o que dijiste, ay, esto podría haber sido mejor? Bueno, de hecho, pues ni modo, tengo tres cosas. A lo mejor una de ellas coincide con lo que tú tienes. Y bueno, lo que a mí no me gustó, ya sea presentado o que se presentó tras bambalinas, pues fueron tres cosas. Lo primero, iPadOS. Digo, iPadOS 15 es un buen salto al camino correcto. El multitasking es algo que pues sí necesitaba como que pues una pequeña manita de gato. Pero vamos a ser honestos, es algo que ya debió de haber salido desde iPadOS 14, que es el App Library, que salió en iOS 14. Y unas que otras cositas. Y los widgets que salieron en iOS 14. Yo sé que tú te podías tener los widgets en una parte. Pues la verdad, no sé cómo es que a Apple se le ocurrió de esa manera. No es intuitivo. Nada más lo tienes en la Vaya, no primera es que no es pantalla. ni útil, ¿no? O sea. No es útil. No era útil. Bueno, pues por fin ya alcanzaron. Pero el gran problema es que ahora tenemos, por ejemplo, un iPad Pro que tiene exactamente el mismo procesador que tú tienes en la nueva iMac, ¿no? Y en la Mac Mini y en la MacBook. Entonces, yo esperaba de verdad aplicaciones que de verdad exprimieran el poder del iPad. Final Cut Pro, Logic Pro. Oh, sí. Muchas de ese tipo de aplicaciones para que de verdad saquen provecho del iPad. Porque ahorita el iPad, o sea, es como si quieras regar una flor con una tubería de drenaje del Cutzamala. O sea, es demasiado. O sea, tienes demasiado poder, tienes demasiadas posibilidades y no lo aprovechan. Sigue siendo un sistema muy cerrado. No tienes posibilidad de verdad de explotar. Digo, sí tiene nuevas cosas y van a venir unas que otras nuevas aplicaciones, pero pues sigue quedándose muy atrás. O sea, de hecho, digo, siendo WWDC, yo esperé que dijeran, no sé, bueno, pues ahora las aplicaciones entre Mac y iPadOS y a lo mejor hasta iOS, pues van a ser fáciles de portar, Eso cosas hubiera estado muy así. bueno. Eso hubiera estado buenísimo, pero de nuevo, nada. Ahora sí que no hubo nada. ¿Cuál es tu cosa que no te Pues lo mío es muy gustó? sencillito, la verdad es más una observación y es que este evento pareciera que en su principio se iba a tratar de iMessage, o bueno, de mensajes, porque ya no es iMessage. Si te das cuenta, pues todo el concepto fue ese, ¿no? Todo fue en mensajes, la pantalla de inicio fue de mensajes, muy divertido, la verdad. Y yo dije, ay, se viene algo grande. O sea, de hecho aquí acabo de aclarar, si bien la adopción de Message y de FaceTime en México es muy baja, y de hecho aquí, por ejemplo, yo tengo un gran argumento, y es que aunque Charlie y yo, por ejemplo, podríamos hablar por iMessage, y iMessage tiene muchas cosas bonitas, tiene muchas posibilidades, está muy padre. No nos pasamos a iMessage porque preferimos Telegram, porque Telegram para nosotros es mucho más flexible, es mucho más divertido, tiene muchas más posibilidades. A mensajes está cerrado todavía, como que quieren ser la aplicación de 2021, pero siguen atrapados en 2010. Y Telegram pues tiene muchas posibilidades que mensajes simplemente no tiene. Y bueno, pues a mí me dejó pasmado que la única novedad que sacaron en mensajes fue que puedes apilar tus fotos y que puedes anclar mensajes y pues poco y el más. Share with You, digo, el Share with You está padre. Te mandan un mensaje, un iMessage. Yo le voy a seguir diciendo iMessage porque pues, es lo que es. Uh-huh. Bueno, te mandan un mensaje de iMessage, no sé, por ejemplo. Y luego, eso es lo peor del asunto. Por ejemplo, si te mandan un link de un blog, lo puedes ver en Apple News, pero oh, sorpresa, tenemos Apple News en México. Entonces, esa parte de la funcionalidad es completamente inútil para nosotros. Y luego, la otra parte es que si te mandan un link o si te mandan música, pues va a aparecer en sus respectivas aplicaciones. Digo, eso está muy padre. Sinceramente, pues, digo, sí lo veo útil. El gran problema es que nadie que yo conozco utilizó iMessage. Nadie. Sí, sí. Incluso sí. Nosotros utilizamos Telegram. Ahora, que si ese de Share with You lo hacen disponible con una API para que otros desarrolladores los pongan en su aplicación de mensajería como Telegram, sí, otro gallo cantaría. Ahí la verdad lo estaremos utilizando todo el tiempo. Porque es cierto, a veces te llega el mensaje y dices, ah, sí, ahorita lo escucho, espérame, ahorita lo escucho. ¿Y cuál? O sea, pasan meses y llega la persona, ay, ¿y te gustó la canción que te pasé? Y no saben ni de qué te están hablando, ¿no? Uh-huh. Entonces, está padre, pero sí, Messages, güey. Sí, pues fue, y bueno, ya X. Pues, lo último que cabe recalcar, pues es que tvOS fue el gran olvidado, no uh-huh. se habló nada, más que al final que pues pasaron así como que el resumen de todo lo que se presentó y salió tvOS en el texto y salió un Apple TV ahí arrimado, como que el apestado de la fiesta, pobrecito. Sí. No sé si es porque no está generando el impacto que les gustaría o no sé si es porque simplemente no hubo nada importante que presentar. Sí. Pero bueno, fue el gran olvidado. Sí, de hecho ese es otro punto en el que yo iba a hablar y coincidimos. Efectivamente, tvOS no tiene nada, no le agregaron nada. Creo que de hecho el enfoque, lo de los enfoques, no se lo agregaron. O sea, tienes lo de Share with You y uh-huh. además ahora cuando tienes diferentes perfiles, por ejemplo en el caso del Apple TV de Daniel, pues está mi perfil y el de él, ¿no? Que honestamente jamás en la vida utilizamos los perfiles diferentes, pero si tú eres de esas personas que sí. O tienes una familia muy grande. Exacto. Una tele que está en una sala de estar, lo así, uh-huh. pues ahí sí es útil, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues ahora Apple TV, la aplicación de Apple TV te va a recomendar títulos basados en las preferencias de todos, o sea, va a tratar de adivinar qué le va a gustar a todos, no nada más a alguien en específico. Eso está muy padre. Pero de ahí en fuera, nada. Y ahora puedes usar el HomePod Mini para como altavoz en Apple TV 4K. Según yo, eso ya estaba. Bueno, es que no funcionaba bien. De hecho, eso lo hablé en el video del HomePod que sufría. El Apple TV y el HomePod no se llevan muy bien. Uh-huh. Parece que ya mejoró, esperemos que sí. Se supone, ¿no? Pero ya, ahora sí que quedó. Y bueno, pues la última cosa que no me gustó, esa fue una que anunciaron bajita la mano y que a mí me molestó mucho y es algo que estábamos platicando antes de que iniciáramos a grabar. iOS 15 va a darle soporte al iPhone 6S y 6S Plus, un teléfono creo que es del 2016, uh-huh. sí, 2015, es del 2015 porque 2016 fue iPhone 7 y luego 2017 fue el iPhone X. Bueno, le va a dar soporte a un teléfono del 2015 para adelante, perfecto, 6 años de soporte. El iPhone con más tiempo de iOS que hemos visto, sí, rompió récord. La verdad está increíble. WatchOS, digo, yo sé que es el dolor de cola para la gran mayoría de la gente que sé que tiene un Series 3 si no tienes el modelo celular, porque digo el modelo GP, el modelo celular tiene más almacenamiento, pero digo, ya para que llegue el punto en el que Apple te tenga que decir, bueno, tienes que restablecer el teléfono cada vez que, el reloj cada vez que quieres actualizar. Bueno, pues WatchOS 8 va a llegar al Series 3. Pero llegamos a MacOS Monterrey. Dices, bueno, pues si van a darle soporte a algo que tiene 6, 7 años. Digo, iPadOS va a llegar para el iPad Air 2 igual. Digo, con casi todo. Digo, genial. Y luego llega macOS, donde de manera muy arbitraria retiran el soporte para mi Mac. Y mi MacBook Pro es la del 2014, es la Retina. Y dices, a lo mejor, bueno, pues a lo mejor es por rendimiento, no les salió, etcétera. No, digo, la verdad me parece muy hipócrita viniendo de una compañía que se quiere hacer pasar como que muy consciente con el ambiente, pero te está obligando a básicamente deshacerte de tu Mac si necesitas el software más nuevo. Y la verdad eso está horripilante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a dar el soporte a la Mac Mini del 2014. Y si tú checas las especificaciones de la Mac Mini del 2014, son casi iguales a las de una MacBook Pro del 2014. Entonces, no es por rendimiento, no es porque tal vez no llega a los estándares de calidad de Apple. Simple y sencillamente es obsolencia programada para que tú ya dejes de utilizar tu MacBook Pro de Intel y te cambies a M1. Porque yo estoy seguro que va a salir macOS, no sé, macOS Golden Gate, macOS Ciudad de México, quién sabe qué vayan a sacar. macOS Wheat, no sé. Y van a retirar soporte para las de 2015, 2016, a lo mejor sí, hasta las 2017. O sea, digo, yo entiendo que pues están haciendo la transición a Apple Silicon, está muy padre y todo, pero mi MacBook Pro es una computadora muy capaz, es una computadora todavía a la moda, todavía tiene una pantalla de muy alta resolución, tiene el poder suficiente, y lo gracioso del asunto es que creo que es la mejor laptop que yo he tenido en la que he podido usar Windows, porque Windows inicia en un chasquido, o sea, Yo le pico en el menú de boot y ¡pum! Yo ya estoy dentro de Windows. Entonces, si Windows puede, no veo por qué Apple con su integración no puede. Pues sí, digo, dinero es muy lejos. Mi MacBook, y bueno, igual no es la modernidad que tienes tú, pero aún así mi MacBook es muy capaz. Y vaya, se podía correr GTA V en Windows, que no pudiera correr macOS Gran Señor Big Sur, o que no pudiera correr macOS Monterrey, bueno, Monterrey. Pues sí, es claro que es una obsolescencia programada, es claro que estas MacBooks están hechas para durar mucho más de lo que Apple quiere que duren. Claro. Y digo, al final pues siempre nos queda la opción, y seguramente ese es el argumento que nos van a dar, puedes traerla a reciclar, eso no tiene por qué ser un contaminante, ¿no? Tenemos programas de reciclaje. Ajá. Y la otra, lo puedes seguir utilizando, pero ya no vas a tener actualizaciones mayores. De hecho, aquí interesante, porque yo con macOS Catalina sí recibo actualizaciones de seguridad. Sí. Obviamente no recibo las nuevas características de Big Sur, no recibo nada de eso. Pero pues aquí está el argumento, ¿no? Puedes seguirlo utilizando, pero no vas a estar en la cresta de la ola de la moda. No vas a estar en el último grito de la tecnología, pero bueno, pues es lo que nos tocó. Sí. Yo sí estoy considerando, y no sé, todavía no sé porque si es mucho dinero, pero sí estoy pensando si adelante, más adelante adopto una Mac con M1. Pero bueno, vamos al último punto, ya para salir, para ir cerrando. Y es un one more thing, que ya sabes que a mí me gusta mucho hacer esto. Sí. ¿Qué te hubiera gustado ver? Que, por ejemplo, o bueno, es más, vamos a abrirlo todavía más. ¿Qué te gustaría ver para las próximas generaciones de iOS, para las próximas generaciones de macOS, de todo el ecosistema en general? ¿Qué te gustaría o qué crees que debería haber llegado? Bueno, ya nos dijiste un par de cosas, pero... Sí, sí, digo rápidamente, porque pues ya llevamos casi para una hora 20. Rápidamente, dos cosas que a mí me hubieran gustado en cuestión de iOS o de iPadOS que llegaran. Bueno, de iPadOS, pues ya lo había dicho, la verdad es que llegue, pues, una manera de poder verdaderamente explotar tu iPad, en este caso aplicaciones profesionales. Yo sé que está Photoshop para iPad es una burrada, es un dummy, no sirve para nada, Para eso mejor utilizas Procreate o Affinity, Affinity Designer, que esa sí es una verdadera aplicación profesional que tienes más en que iPad. Procreate, la verdad. Sí, muy pesada. Y bueno, pues o Logic, Final Cut Pro, porque digo, está iMovie, ahora sí que es el Windows Media Maker de los fanáticos de Apple. Digo, pues puedes hacer cosas bonitas, creo que tú utilizas iMovie. Sí. Pero pues la verdad, pues es juego de niños, o sea, no sí, claro. Es una verdadera aplicación profesional. Y de iOS, es algo que han estado chille, rumores. El nuevo diseño del iOS, el neomorfismo. Todo el mundo ha estado esperando que ya Apple anuncie el neomorfismo, que ya salga un nuevo diseño. Digo, el último, es que es lo triste del asunto, el último gran rediseño de iOS lo tuvimos en iOS 7. Hace como 80,000 años, la verdad. Es el iOS que usaban tus abuelos, así de viejo está, caray. Entonces, pues no ha habido nada nuevo. Digo, yo sé que digo, si funciona no lo arregles, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, no sé si ustedes ya también estén al tanto, pero por ejemplo, Google ya presentó Android 12. Y Android 12 es una bocanada de aire fresco porque, y eso es lo que me gustaría ver en iOS, en Android 12 ahora los colores, el esquema de colores del sistema se ajustan a tu fondo de pantalla, a tu mood general, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes personalizar. Digo, yo sé que iOS es muy cerrado, ¿no? Pero digo, ya nos dieron un pequeño sneak peek de lo que podrían hacer con Safari para Mac, donde la barra de título cambia de color dependiendo de la página web que tú estás visitando. Entonces, no siento que sea demasiado difícil para ellos, pues, como que adaptar algunas cosas, a lo mejor algunas cositas de la interfaz, el resaltado de las palabras o del resaltado de los botones, que todo es azul. Ojalá lo cambiaran. Y pues en sí de cositas que me hubiera haber visto de productos, los nuevos AirPods, porque yo quiero unos AirPods nuevos. No he tenido los AirPods, nada más he agarrado los tuyos de vez en cuando. Eso fue lo que faltó, pero pues es que no es un evento de hardware. Exacto. Entonces, de hecho, a mí, yo te voy a confesar, yo en el fondo disfruto el sufrimiento de la gente que esperaba una Mac Pro, una MacBook Pro. A ver, amigos, pues que WWDC tradicionalmente no presenta hardware. El año pasado nos presentaron Apple Silicon. Si se dieron cuenta, fue Apple Silicon, no fueron computadoras con M1. Sí. Yo no sé por qué esperaban que saliera esto. Seguro, yo tengo la teoría de que Apple quería llevarle la contraria a los leakers y por eso no lo presentaron. Y te digo, en el fondo yo lo disfruto. A lo mejor, sí, sí. No es un evento para eso. Y también a mí me cae gordo que estén friegue y friegue con los AirPods. No es el evento. Seguramente el evento de los AirPods va a ser o por nota de prensa o cuando lancen el iPhone, que es generalmente cuando se lanzan los AirPods nuevos. Y acaban de lanzar unos AirPods Max, entonces no creo que sea para ahorita. Pues a lo mejor para finales de año. A lo mejor, y sí. Bueno, en cuanto a lo que a mí me hubiera gustado, o me gustaría ver más adelante, estoy muy de acuerdo contigo, la nueva interfaz, el nuevo lenguaje de diseño que tiene macOS. Por ahí vi que esas transparencias, esas como especie de luminiscencias que tiene macOS Big Sur y ahora también macOS Monterey, ya están en iOS, que son como más cristalinas, podríamos así decir. Así es, sí. Pero pues de nuevo, las aplicaciones siguen siendo más o menos el mismo diseño. De hecho, yo siento rarísimo ver una Mac con Big Sur porque yo estoy tan acostumbrado a macOS Catalina y a iOS, iPadOS 14, que sí me destantea muy feo, siento que estoy usando una cosa que no es de Apple. Hasta parece un patch de personalización. Y sí, yo esperaba ver esa actualización en esta oportunidad. Pero siento que lo están haciendo como lo hicieron con macOS en su momento, cuando pasaron del esquemorfismo a... ¿cómo se llamaba? ¿Material Design? No, espérate, ese no. Es de Google. No, no sé cómo le llamaban. Bueno, él es el nuevo, digamos, el de iOS 7. Si te das cuenta, salió iOS 7 y salió macOS... Yosemite. Just Might. Bueno, pero... No, Mavericks. Tardaron. Mavericks, ajá, fue tardaron. Primero. Fue a iOS 7, salió Mavericks. Mavericks todavía continuó con el esquemorfismo. Y luego ya hasta Yosemite salió... pues como que la... la homogeneidad del sistema. Uh-huh. Yo quiero creer que están trabajando en algo muy grande para iOS. Ya le hace falta una buena actualización. Con uh-huh. cada sistema operativo va mejorando, se ve más bonito. Pero es como ponerle cosas a un coche, ¿no? O sea, es el mismo coche y le pusieron brillitos, le pusieron mejores, le pusieron unos rines más bonitos, le pusieron... Pero el sombrero es nuevo. Ajá, pero sigue siendo el mismo diseño de... ¿De qué año estamos hablando? Más o menos como de iOS 12, que fue como que lo que más se asemeja. iOS 10. 10 es ajá. donde se más asemeja hasta ahora. Y pues sí, estaría bueno. A mí es lo que me gustaría ver. Y otra cosa que me encantaría ver es que iPadOS siga agarrando potencia, siga uh-huh. siendo más flexible. Estoy muy de acuerdo de nuevo contigo. Me gustaría ver aplicaciones de escritorio profesionales de Mac en iPadOS. Y de nuevo aquí yo... quiero pensar que están trabajando en algo muy bueno para esta plataforma. Uh-huh. Y bueno, pues aquí solo nos queda echarle rienda suelta a la imaginación. ¿Qué no me gustaría ver? O sea, que por fin le echaran un poquito más de ganas con AR. El AR está hiper abandonado en Apple. Yo tengo mi iPhone 12 Pro con LiDAR. Y el LiDAR se me hace una herramienta espectacular. Y está tan desaprovechada, está tan abandonada. Sí. En el iPad no le veo ningún sentido, a menos que seas arquitecto, diseñador o algo por el estilo. En el iPhone es lo mismo. Me encantaría ver que los desarrolladores se pongan las pilas, que digan, vamos a lanzar una aplicación, no sé, va a salir como Entrenar a tu Dragón 4, que ni va a salir porque ya acabó, pero que dijeran, con esta aplicación puedes hacer como que Chimuelo está caminando junto a ti, ¿no? Ajá. Y, a mí me encantaría ver algo así. Sí. O que, por ejemplo, Google tiene algo muy interesante. Si no lo sabías, pues estaría bueno que lo cheques. En la aplicación de Google, si tú buscas, por decirte algo, león, o buscas, no sé, algún animal, ¿no? Yo digo león porque me gustan los leones. Tienes la opción de proyectarlo en AR en tu ambiente, ¿no? Uh-huh. Me encantaría que pudieran hacerlo de forma más bonita porque... Dentro de todo lo bueno, pues está muy crudo esa función en Google. Los modelos se ven, ¿cómo te diré? Pues como que muy rudimentarios. Hechos con las patas, sí. Sí, se ven como de videojuego de los 2000. Y me gustaría ver más aplicaciones. Me gustaría que por fin uh-huh. llegue un día Tim Cook o Craig Federighi o quien sea. Y nos diga, hoy empieza la era de la realidad aumentada. A partir de hoy vas a usar la cámara más que nunca porque... vas a poder usar, por ejemplo, con lo de los mapas, ¿no? Que te guíen hacia uh-huh. las calles con flechas en tu pantalla. En México no sé qué tal se aplique porque aquí sacas el celular y te lo roban a los 3 minutos. Sí. Tristemente, pero bueno. Ahora, se me acaba de ocurrir algo que estaría genialísimo. Y digo, sobre todo ahorita en esta época, que de manera, si utilizando AR puedas estar hablando en FaceTime con las personas y las puedas tú ver como si estuvieran alrededor tuyo, uh-huh. porque digo, pues sí, están en los cuadritos. Oye, sí, mínimo con unos animojis, ¿no? ¡Ándale, exacto! ¡Ay, sí! Y eso es una de las cosas que a mí me encantó de la presentación, que pues utilizaban los animojis, ¿no? Y, ¡ay, sí, de vuelta a ti, Tim! Pero no me siento bien, espérame, y ya se vuelve animoji, así de, ¡ay, bueno, ya estoy bien, ¿no? Sí, la verdad es que animojis y memojis ya no me acuerdo. Mimo, bueno, es que el animoji es los animalitos y el mimoji es el que tú diseñas. Pero... Ah, mimo, ya, ok, ya. Sí, se envuelven memojis, ¿no? Pero eso estaría padre, ¿no? Sí. Digo, bueno, pues con ella, no sé, el memoji de tu mejor amigo está en la cama y el memoji de tu mejor amiga, pues está en el sofá al lado que tienes, ¿no? Cosas así, o sea. Pues sí, la verdad es que el AR no... Sí, y se me hace bien raro porque Tim Cook es lo que siempre, lo primero que dice en las entrevistas es, el AR es el futuro, pero no veo nada, o sea, no veo movimiento, no veo que saquen cosas nuevas. El API que acaban de sacar, de escanear y crear un modelo 3D está genial, de verdad, yo espero verlo aplicado, pero los desarrolladores no sé si no les interesa, no sé si no le ven mercado, no sé si es muy complicado... o muy caro, no sé qué pasa, pero de verdad yo ya quiero verlo. Sí, o sea, tenemos la tecnología, no necesitas tener un iPhone con LiDAR, no necesitas tener un iPad con LiDAR. Me quedó grabadísimo que desde el iPhone 8 y el iPhone 10 están con el AR, con la realidad aumentada, sacaron juegos, todo, y se quedó en juegos. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que se quedó en juegos bien chafas. Sí. En juegos bien aburridos, en juegos que son como de... Es que ni siquiera tienen un uso práctico, o sea, son juegos que los abres, les trasteas ahí un ratito, te aburres y te pones a ver algo más normal. Sí, la verdad es que sí, no lo han aprovechado, hay muchas cosas que tú podrías hacer con AR, y de nuevo, como dices, pues le han hecho, tratado de hacer énfasis. Yo jamás, jamás, jamás he utilizado una aplicación, por lo menos que no haya bajado nada más para ahí para ver toquetear qué onda. Como por 3 minutos y luego desinstalarla. Yo jamás he utilizado una aplicación que utiliza realidad aumentada. Y aparte, pues en Apple Arcade, que es donde yo anduve buscando hace unos días, pues tampoco hay. No. Y bueno, pues es lo que a mí me gustaría ver. Más me gustaría, pues obviamente, más integración, que fuera un sistema más bonito. Pero pues es que ahí sí, honestamente en este momento no se me ocurren muchas cosas. Eso te lo dejo a ti. Y bueno, pues de esta forma llegamos al final de este capítulo. Una hora y media nos aventamos, poquito más de hora y media. Sin embargo, espero que te la hayas pasado muy bien. Que te haya servido, que te hayas dado, bueno, que te haya ayudado a entender algunas cosas de nuevo, para saber de forma más técnica, de forma más específica, pues te toca investigar por tu lado. Pero bueno, pues a nosotros nos gusta platicar lo que nos interesó, lo que nomás nos llamó la atención. Nos quedó pendiente hablar un poquito de cómo se manejó la keynote en cuanto al apartado cinemático. Estuvo genial, muy divertida. Sí. Si puedes, vela, porque la verdad es que está muy divertida. Sí, a lo mejor eso ya lo puedes hablar con Eric, un pequeño agregado para esta semana. Claro, y bueno, me quedo con la frase de hoy hay misa. Hoy hay misa. Me encantó. Y bueno, pues sin más que decir, espero que de nuevo que te la hayas pasado muy bien. Muchas gracias por llegar hasta acá. No me despido porque nos seguimos viendo en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como @todologico_fm. ¿Qué más? Bueno, pues muchas gracias, Charlie, por estar una vez más por acá. No, pues gracias a ti por invitarme de nuevo. A ver si, digo, tampoco se acostumbren tanto, ¿eh? Me voy a hacer el de rogar para que ya te pidan más. Y pues un saludo a todos los oyentes. Pásensela muy bien. Utilicen mascarilla y síganse cuidando. Aunque ya se hayan vacunado, niños, ¿no? Por favor. Y bueno, pues ahí nos estaremos viendo para la próxima. Me parece muy bien. Pues muchas gracias por venir una vez más aquí a Todo Lógico. Sí. Y de nuevo, muchas gracias a ti por llegar hasta acá, por escucharnos. Y bueno, pues sin más que decir, solo me queda decirte, ve a checar el capítulo anterior. Estuvo muy bueno. Te prometo que te va a servir bastante. Estoy viendo que va muy lento. Quisiera que más gente lo escuche porque es, de nuevo, la psicología es un tema muy infravalorado. Y también te invito a que estés pendiente porque la próxima semana se viene un capitulazo de mis favoritos en Todo Lógico. Y bueno, pues te deseo una excelente semana. No importa en qué momento estés escuchando esto, cuídate mucho y nos vemos en la próxima. Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Chao.